Amigos y amigas oyentes del noticiario de Zona Cultura, tenemos el gusto de compartir con la escritora Glenda Gallo, quien hace pocos días presentó uno de sus libros, Suspiros Encadenados, y contó con la participación de la escritora italiana Melina Letti, quien realizó el prólogo, además de artistas como Estefanía del Cantón Mejía, quien tomó uno de los poemas de nuestra invitada para hacer la canción. Además estuvo el artista Johnny Galarza, quien ha participado en varios eventos televisivos. Vamos a darle la bienvenida, gracias a usted, Glenda, por acompañarnos en este espacio. Buenos días a todos los oyentes, buenos días por el espacio. Bueno, vamos a empezar, Glenda, conociendo ese vínculo a la escritura. ¿Cómo, a qué edad nació? El arte literario, yo tengo entendido que lo vengo trayendo desde que nací, pero se me presentó en la edad escolar. Mis maestras descubrieron en mí el arte literario y pude participar en algunos concursos a nivel interescolar y en concursos de declamación, en concursos de ortografía, de todo lo que se refiere a eso de la literatura, oratoria. Y bueno, gracias a esto, tuve algunos premios. En ese entonces, cuando yo tenía todavía 11 años, el premio más importante fue un viaje a Galápagos, que me lo gané a causa de un concurso de grabación. Y bueno, a los 13 años empecé a escribir mi primer poema en la época de mi adolescencia. Fue en donde yo pude darme cuenta de que sí tenía el don, y mi maestra de literatura del colegio, ella también lo descubrió y fue fomentando en mí más ese arte literario. Estimada Glenda, sabiendo que usted nos dice que tiene conocimiento desde que nació, ¿eso quiere decir que usted ha tenido una familia que de pronto ha compartido también la lectura y la escritura? Mi padre siempre ha sido, desde la época de mi abuelo era muy, muy dado a esto de leer. Mi padre también ha sido una persona que, siendo de origen humilde, le ha gustado mucho instruirse, autoeducarse, y él también es un artista del hierro forjado, de los pocos que quedan ya aquí en la ciudad de Quito, y él siempre ha estado pegado a esto del arte y también autoeducarse en lo que es la literatura. Pero en sí, él ahora también está escribiendo un libro de memorias, ¿no? De memorias para dejar un legado de su vida. Él tiene 80 años ahorita. Como que familia, más que mi padre, yo no conozco. Solo he nacido con esto del arte literario. Mi familia, soy yo la única que conozco realmente. Glenda, ¿por qué la literatura? La literatura, ¿por qué? Es como que hay personas a las que les atraen las matemáticas, la filosofía, las ciencias naturales, la medicina, en fin. Y vemos personas que nos pegamos a esto de la literatura, por el gusto, por la afición, y porque la literatura es en donde nosotros podemos expresar nuestros sentimientos de manera libre, sin esperar ninguna clase de elogios, ni tampoco que nos juzguen por lo que escribimos. Los escritores simplemente escribimos lo que nuestro corazón nos dicta. Al menos ese es mi tacho, y la literatura es el mejor espacio para poder expresar los sentimientos, ¿no? Glenda, usted, tengo entendido, ha escrito ya también algunos libros, pero ha tenido uno que ya se ha publicado. A ver si es que podemos compartir. Bueno, si bien es cierto, usted nos dijo que desde temprana edad empezó a escribir, desde la escuela, luego en el colegio, siempre dedicada a la poesía. Así es. Desde mi edad primaveral, 13, 14, 15, todo lo que se refiere a mi adolescencia, yo venía escribiendo. A los 22 años, yo ya tenía un cuaderno lleno de poemas, pero nunca se me pasó por la mente el publicar alguna vez un libro. Alguna vez, cuando a los 14 años yo pensaba escribir una novela referente a mi vida, pero no me llamó mucho la atención. Pero a los 14 años, cuando estamos en esa edad primaveral en que ya empezamos a tener sentimientos, yo empecé a escuchar la música de nuestra época y en especial la del maestro José Luis Perales. Esa música y esas letras prácticamente son poesía de esas canciones. Son las que me incentivaron a querer hacer algo igual. Y poesía se salió del contexto de lo que es en sí la poesía. No hablemos de poesía, hablemos de poema. El poema puede ser transformado en canción fácilmente. Y eso es lo que yo aprendí del maestro José Luis Perales. El poema fácilmente solo puede hacer canciones, tal es así que una de las artistas del cantón Mejía, Estefanía Elegancia y Sentimiento, ella ya tomó una de mis letras y musicalizó un poema, el que ya, esta canción se llama Conciencia Tranquila y está incluso ya en la plataforma YouTube. Bueno, yo quiero invitarles a nuestros amigos que están compartiendo con nosotros a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte con nosotros Glenda Gallo. Y precisamente, ¿qué les parece si escuchamos una parte, un fragmento de este tema musical al que ella ha hecho alusión, una interpretación de Stephanie, una artista del Cantón Mejía? Disfrutando nosotros de este tema musical mientras seguimos esta entrevista con nuestra invitada Glenda Gallo. Bueno, sabemos que en la publicación de su obra Suspiros Encadenados estuvieron participando varios escritores de la localidad de Mejía y también estuvo Melina Lete de Italia. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Ella, ¿cómo la conozco yo a ella? Nosotros crecemos a una fraternidad en la que hacemos homenaje al actor mexicano Eduardo Palomo, que junto con la actriz también desaparecida Edith González, protagonizó la telenovela Corazón Salvaje en 1993, ya que existen algunas versiones de Corazón Salvaje, pero en la que nosotros hacemos homenaje y remembranza es a la de 1993, protagonizada por estos dos actores ya desaparecidos. Es así que en esta fraternidad nosotros pertenecemos a muchos países de América Latina e Italia. ¿Sí? Así es como yo conozco a Melina Neto. Es una amistad sin fronteras que nosotros tenemos todas las personas de la fraternidad, y gracias a Eduardo Palomo la hemos podido hacer. Yo tengo escrito entre mis obras un poemario llamado Eduardo Palomo, Mirándote en Todo, en donde hago el homenaje al actor mexicano, no solo por la persona maravillosa que fue, sino también por su carrera artística como cantante, como actor multifacético. Y es así que, como todas las personas que pertenecemos a la fraternidad, compartimos la misma afición por esta telenovela. Pude conocer a Melina Neto, que supo interpretar mis versos, y lo que ella dice en el prólogo simplemente es porque lo captó, a qué se refiere mi forma de escribir, y encantada ella decidió escribir el prólogo. También con respecto a Corazón Salvaje, en el mes de mayo del año pasado, 2019, tuvimos un encuentro en México para visitar todas las locaciones en donde fue grabada la telenovela. Tuvimos un encuentro ahí con actores, entre ellos Ariel López Padilla, uno de los protagonistas también de la telenovela, y ahí pude llevar ya por primera vez mi obra inédita. Aún no está publicada realmente, pero es mi obra inédita, que es en homenaje a Eduardo Palomo y a la telenovela Corazón Salvaje. Entonces, esta obra ya dio sus primeros pasos en México, y esperemos que pase este tema de la pandemia, lograremos hacer otro encuentro allá en México, y espero para esto ya poder llevar ya mi libro publicado. Glenda, ¿y podemos compartir parte de su poesía en este instante? Claro que sí. Adelante. Ya, y también usted antes de esto me hizo la pregunta de las personas que intervinieron en la presentación de mi libro, ¿no? Y entre ellas, está Stephanie, Elegancia y Sentimiento, que es una artista del Cantón Mejía, muy talentosa ella, la cual cogió una de mis letras para hacer la canción Conciencia Tranquila. También estaba en la presentación de mi libro el señor Johnny Galarza. Él fue ganador del programa Yo Me Llamo en la segunda temporada en 2014, transmitida por Teleamazonas. Johnny Galarza interpretaba al baladista ícono de los años 80, Rudy La Scala, ¿no? Él ahora está también con sus temas inéditos, ya cerca de sacar su producción musical. Por el tema de la pandemia, pues todo esto se ha postergado, pero estamos ya en ese camino. Él ya está próximo a sacar su nueva producción musical, entre las que se encuentra la canción que el señor Rudy La Scala con su letra y música le regaló a Johnny Galarza. Es un artista ecuatoriano muy reconocido de Riobamba, y vale la pena decirlo y destacarlo del talento que existe en Ecuador. Ahora, vamos entonces con su poesía, por favor. Ya, les voy a interpretar un poema que se llama El Desván. Estoy en el desván, reviviendo un pasado que no volverá. Abrí el baúl de recuerdos que un día prometí cerrarlo para siempre, pues ya ves, no cumplí. Las fotos, las cartas que contigo leí, parecen decirme que todavía estás aquí. Tu ropa, tus libros me traen tu olor, tu viva presencia que nunca murió. La música que siempre nos acompañó, mi canción favorita que tu voz me cantó. La guitarra negra que tus manos sintió, me abrazo a ella para compartir el dolor de no saber por qué mi sueño se frustró, terminar los dos juntos en nuestro lecho de amor. Mi vida a tu lado hoy es solo un recuerdo, que con el paso del tiempo dejó un corazón muerto. Bueno, y con este poema, pues queremos agradecer a nuestra invitada Glenda Gallo por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Le deseamos mucho éxito y que, bueno, esas metas se sigan cumpliendo. Muchas gracias.